caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan este lunes? Buenas. Pisando mayo, casi pisando mayo. Bueno, yo arranqué muy bien este lunes. Qué bueno. No sé ustedes, no sé cómo están. Bien, no, ¿bien? Bastante bien. Es como que el fin de semana queda un poco corto a veces. O sea, queda corto, ahora viene uno largo. Esa creo. Es la sensación. A mí me da lo mismo porque yo... Pero bien. Para mí los fines de semana me los doy feriados o no yo. A veces. Congestionan los feriados. Sí, tengo esa suerte. Muy bien. Bueno, hoy traje un tema bastante filosófico, para ponerle un título. Vamos a hablar de la libertad. Tiene que ver con la salud mental, hoy, para mí, por lo menos. Tratar de ser libre, cómo hacer, ¿no? Que es un concepto bastante profundo de encarar, pero vamos a intentar a ver qué sucede en esta columna del día de hoy. Para eso voy a leerle un pequeño fragmento. Para mí, bueno, la libertad es un concepto amplio que se refiere a la capacidad de actuar, pensar o expresarse sin restricciones o limitaciones impuestas por otros o por uno mismo. Es un valor fundamental en la vida humana, ya que permite a las personas tomar decisiones y perseguir sus objetivos de manera autónoma. Al empezar a diagramar esta columna, pensé en una persona que conocí hace mucho tiempo, que hoy en día, aunque estamos distanciados, le tengo mucho cariño, mucho afecto, que lo he visto pasar por muchas dificultades y sobrellevarlas, sobrepasarlas, pelearlas y salir adelante. Esta persona la conocí en un lugar, en un centro de rehabilitación que se llama Valorarte, en donde los dos estábamos, cuando nos conocimos, bastante mal. Y bueno, y de ahí fuimos, lo que más nos unió, creo yo, ahora lo va a decir ella, es el tema del arte, ¿no? Ella en una familia de artistas, ahora nos va a contar bien ella. Felicitas, ¿nos escuchás, Feli? ¿Cómo estás con tu niño? Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, bien, bien. Ahora el bebé bien, tranquilo, pero tuvo unos cólicos hasta un ratito, así que, pero está bien ahora. Me hiciste emocionar con las palabras que dijiste, porque es así, es real. Y nada, creo que el arte también ayuda mucho a canalizar todo eso. Claro. Feli, mirá, yo te quería preguntar así, medio como filosofando al aire, ¿no? Sí. Después que nos cuentes, bueno, ¿por qué pensás eso? ¿Qué es para vos la libertad y qué cosas tuviste que hacer para sentirte libre por momentos, por lo menos? Uf, muchísimo. creo que no hay un solo concepto de todo, sino que es como vos bien dijiste, es muy profundo decir libertad, ¿no? Pero básicamente, como para ser más básica, lo que yo creo que es ser uno mismo, ¿no? Como creer en lo que uno es y con las cosas buenas y las cosas malas que tiene, porque no, nadie es perfecto. Entonces creo que también yo pasé por muchas cosas de no aceptar, ¿no? De, yo no quiero tener esto, no me gustaría hacer esto, no me gusta. Y por ahí no sé si no me gustaba o me gustaba, creo que no me conocía, pero tiene que ver con eso, con empezar a conocerte desde, o sea, a mí me sirvió mucho caerme, levantarme, aprender, ¿entendés? Caerme, levantarme, aprender. Así fui como conociéndome. Por eso para mí hizo como que pueda seguir siendo yo misma. Yo quería... Sí, perfecto. Yo quería... Bueno, no sé si tenés ganas de volver a ese tema o volver a nombrar ese tema, pero eso decímelo vos, por ahí no nombrar la persona, o si querés sí, pero sí. Yo recuerdo una de las cuestiones que yo dije, wow, o sea, ¿cómo se la bancó? Es cuando tuviste que salir a hacer la denuncia de este artista bastante conocido. Sí. Que tuviste que poner la cara en los medios, decir lo que pasó, bancarte también, bueno, las opiniones por ahí negativas. Sí. Eso, ¿cómo fue y cómo te sentiste después de hacerlo? Si querés contar un poco. Sí, claro. Sí, porque fue una lucha cómo no voy a querer hablar del tema, porque fue una lucha ardua y que todavía sigue siéndola. O sea, todavía se sigue debatiendo. No solo mi lucha, sino en general. Pero sí, yo cuando tenía 14 años fui abusada por Cristian Aldana, que es cantante, ex cantante de una banda que se llamaba El Otro Yo. Él no solamente me pasó a mí, sino que le pasó a muchísimas chicas menores de edad, lo cual, nada, obviamente nos afectó en nuestro crecimiento, en nuestra concepción de la vida, en un montón de cosas. Él usaba el poder de ser el cantante de rock y obviamente tenía ahí un poder, con nosotras éramos fanáticas de la banda. Uh-huh. Y bueno, más que nada cuando yo tomo la fuerza para poder hacer esta denuncia, yo me había recién, hacía un año más o menos me había graduado de la institución donde ya te conocí, que es Alegarte. Sí. Y bueno, trabajando mucho en terapia y viendo las posibilidades, también el contexto ayudó mucho, recién empezaba Ni Una Menos, entonces eso me animó también a decir, bueno, tengo voz acá. Acá se puede hablar, acá se puede... No sé qué va a pasar, pero yo ya venía practicando el hablar en el tratamiento. Entonces, cuando tengo que salir a la vida y vi el contexto que había, que las mujeres ya estábamos empezando a plantarnos, dije, bueno, ese es ahora. Acá también está la voz. Sí, ahí está. Ahí está. Acá se quieren expresar, sea franco. Sí, yo lo viví, a ver, te quiero expresar así en crudo lo que yo viví cuando vos ibas pasando ese proceso. Nada, sentí eso. Yo no sé si me hubiese animado a hacerlo, a lo que hiciste vos, porque encima con alguien no muy conocido debe haber sido muy difícil. No sé, vos lo sabrás mejor. Pero yo pensé en eso, después el hacer esa denuncia, ¿en qué te fue cambiando vos en tu vida, por ejemplo? Hablando de la libertad. Bueno, primero, o sea, a mí me rompió algo, ¿entendés? Como que también pensá que una persona, voy a ser muy cruda con lo que voy a decir, sí. Pero una persona que oculta algo por muchos años, después tener que romperse y tener que hablar y decir... O sea, porque esto era algo que él nos decía, no digamos nada. Uh-huh. Entonces, romper ese silencio es romperte un poco. Entonces te tenés que romper un poco. Es un poco de romperse esa coraza, de romperse un montón de cosas y decir, bueno, ya está. Yo, más que por mí, lo hice para que no siga pasando. Yo ya lo mío ya pasó, ya lo trabajé. Me ayudó mucho trabajarlo en terapia, pero yo decía, yo sé algo que por ahí, nadie se está animando, no sé si nadie, porque varias chicas después nos animamos, pero en ese momento era como, bueno, yo me tiro a la pileta, que salga lo que tenga que salir, yo voy con la verdad. Creo que eso me animó y creo que tuve una buena respuesta ante la sociedad, porque claramente se empezó, fue un precedente lo que pasó. Claro, sí, yo recuerdo. ¿Cuándo fue esto, Feli? ¿La sentencia? No, el proceso. ¿Cuándo empezó que hicieron la denuncia? El proceso empezó... Sí. ¿En qué año, más o menos? En el año 2016. Ah, 2016, está bien. Abril de 2016. Y fue condenado a 25 años de prisión en el año 2018. Fue condenado a 25 años de prisión, está bien. Sí. Y, sí, por varios casos, ¿no? No solamente el mío, sino claro, por cuatro casos más. Cuatro casos más, está bien. No sé, ¿ustedes, chicas, querían preguntar algo? ¿Estamos bien? Mm-hmm. Bien, yo quiero, aparte de preguntarte, Feli, esto que creo que te lo había dicho antes, ¿qué sentís que cambió en vos después de esto? A ver, es una pregunta muy grande para sí. mí, pero... Para vos sos chiquitita todo. Encima, no te conocen acá las chicas, pero sos no, chiquitita. No, yo soy muy, muy chiquitita. Sí. De edad no, pero de altura sí. no, lo que yo siento es que pude encontrarme conmigo, en un montón de aspectos. O sea, realmente, cuando te corrompen de tan chico, es como que tenés que empezar como a redescubrirte en un montón de cosas. Y cuando yo salí a hablar, obviamente que tuve miedo. No es que dije, ay, bueno, me mando y soy una campeona, y no. Tuve miedo, tuve mucho miedo, mucha angustia, y yo lo primero que pensaba era, bueno, y si no me creen, ¿y qué hago, entendés? Y ya me expuse, y bueno, yo creo que también cuando uno está tranquilo de que está diciendo la verdad y que quiere hacer lo mejor para un mundo mejor, creo que las cosas salen bien. Es imposible que salga mal. A veces el mundo te hace creer que eso te va a salir mal para que no lo hagas. Claro. No sé, yo lo veo desde esa manera. O me sirvió desde esa manera, creer un poco más. Yo creo, bueno, creo, decime vos si es algo que compartimos. Las personas por ahí que pudimos hablar sobre algunas cuestiones profundas o muy, que nos dieron, nos costó mucho hablar, después afrontar otras situaciones de la vida como se nos hace un poco más fácil. Qué sé yo, ir a, no sé, a una entrevista de trabajo, en nuestro caso subirse al escenario, como que afrontar la situación por ahí, esta, como contás vos, yo creo, bueno, por lo menos de mi parte, viste, sucede, bueno, si yo pude lograr esto y afrontar esto, después lo otro también, viste, es como, no es tan grave. No sé si te pasa eso a vos. Sí, claro que sí. En la vida, como que hay un montón de cosas que antes me dolían demasiado y ahora no es que no me duelen, sino como que ya las acepté también. Entonces creo que tiene que ver mucho que te haces más fuerte de algún punto y te ayuda, digamos, a mí me sirvió a eso, a poder decir, ah, pará, puedo hablar y puedo decir cómo me siento y cómo me sentí, qué me pasó, y me están escuchando, ¿viste? Y eso fue un flash, para mí fue como muy, muy flash. Obviamente en ese momento, cuando pasó lo de la condena, dije, o sea, me sorprendí, la verdad que me sorprendí, no te voy a mentir. Y dije, bueno, que esto sea un precedente para que el día de mañana no se dé por sentado que un tipo de 35 años esté con una nena de 14 porque, como si estaría naturalmente, o sea, en el ambiente se sabía esto y era como moneda corriente. Claro. Y digo, y los traumas que vos generás a esa nena de 14 años son para siempre. Entonces, nada, me parecía como reparar un poco el mundo desde ese lugar. Claro. Bueno, Feli, mirá, ya para te vamos a ir liberando. Te quería preguntar por la actualidad tuya. ¿Cómo venís? Y en la actualidad tengo un nene de 6 meses, como les contaba, así que recientemente mamá. Estoy casada con Guido, que es mi marido. Lo conozco. Bueno, también. La verdad, también lo conoces. Sí. Y la verdad ahora estoy armando todo un proyecto que no te conté, pero bueno, aprovecho este momento para contar. Que estoy armando un proyecto para empezar a grabar en casa, como home studio. Así que, nada, empezar a hacer canciones y salir al ruedo otra vez, porque bueno, tuve un impasse en este momento con el niño, pero ahora ya recuperándome de todo y saliendo a flote. Pero esa es mi actualidad. ¿Tenés, Feli, algún lugar que te puedan escuchar, que puedan ver tus canciones? Sí. ¿Dónde las publicás? En Spotify, sí. Y YouTube, Instagram, todo es Feli Marafiotti. Feli Marafiotti, como suena. Sin doble S ni doble T. Una F y una T. Feli Marafiotti, así como suena en todas las plataformas digitales. Ahí están mis canciones y ahora van a ver más. Pero bueno, hasta ahí está lo que hice hasta ahora. Se va a venir un cambio en la composición también, creo, ¿no? Con esta nueva... ya está pasando. Ya está pasando. Soy otra mujer, claramente. Claro, me imagino. Quiero escuchar esas canciones. A partir de que parí, fue otra felicita, totalmente. Me imagino. Bueno, Feli, te agradezco muchísimo por esta charla. Sabés que te aprecio un montón y te recontrabanco en lo que estás haciendo. Así que bueno, ahora voy a estar por Buenos Aires, así que espero que nos podamos ver, aunque sea dale. Algo. Dale, me encantaría. Si nos subimos un escenario, mejor, pero bueno. Dale, mejor. Escúchame. Bueno, nada, agradecerles a ustedes por llamarme. Bueno, Feli. Por tenerme en cuenta. Muchas gracias, Te mandamos un abrazo. Un beso grande. Chau, chau. Beso. Bueno, muy bien. Ahí se nos da... Nos ha pasado este testimonio. Felicitas es una persona, bueno, como dije, no alcanzamos a contar toda la historia, pero bueno, que ha luchado por un montón de cosas. Esta fue una de las que yo recordaba que más admiré de sus luchas, de hacer una denuncia pública. Y bueno, me parecía, por el tema que trajimos hoy, de poder hablar o traerlo a la luz, me parecía bastante importante. Ahora quería, si es posible, poner una canción y luego vamos cerrando ya esta columna. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Muy bien, luego de haber tenido esta charla y por ahí, bueno, la audiencia, los que están escuchando pensarán, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo puedo hacer yo, no? Para ser un poco más libre, para sentirme libre. Y obviamente no tengo la respuesta a esto, pero sí por ahí quizás un pequeño plan, algunas pautas a seguir uno puede ponerse para sentir esta sensación de libertad. Por ejemplo, establecer metas y objetivos. Una vez que uno... Primero, lo importante para mí es identificar nuestras limitaciones, ¿no? ¿Cuál es mi limitación? Me empiezo a establecer metas y objetivos que me permitan alcanzar un mayor nivel de libertad. Algunas preguntas que me podría hacer son: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué pasos puedo dar para lograrlo? ¿Cuáles son mis objetivos a corto, mediano y largo plazo? Vamos, por ejemplo, con la primera pregunta, sería: ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? Bueno, yo quiero, ser peluquero, pongámosle. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para ser peluquero? Quizás inscribirme en un curso, averiguar en un curso, ¿no? ¿Y qué quiero hacer una vez que empiezo el curso? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Establecer a mediano, largo? Bueno, por ahí empezar a cortarle el pelo a mis amigos, a mis conocidos, ver qué onda, y por ahí después puedo con algún ahorrito armar un emprendimiento, que sea en las redes, y a largo plazo me gustaría poner una buena peluquería en el centro, que sea la mejor, digamos, de acá, de la zona. Esto, poniendo este ejemplo, lo podemos llevar a cualquier ejemplo, creo yo. Se me ocurrió este y puse este. Y si yo empiezo a hacer estas cosas, creo que me voy a sentir un poquito más libre. También anoté algunas otras cositas más, aprender nuevas habilidades, ampliar los horizontes, buscar apoyo para estos proyectos, para estos objetivos que me puse, tomar acción y acá noté también que en este proceso, o sea, cuando yo tomo esta decisión de empezar un nuevo emprendimiento, me doy cuenta de mis limitaciones, hay algunas limitaciones internas que me pueden llegar a afectar, como por ejemplo, quizás mis padres no me han ayudado mucho con las limitaciones internas. Con el miedo al fracaso. Sí. Miedo al fracaso, ¿cómo puede ser? A ver, vamos a inventar algún padre... no voy a hablar de los míos. Pensando en relación también, sí, a lo que Feli fue planteando, que hay, sí, algo de poner en palabras ese deseo, poner en palabras determinados dolores que tiene un contenido liberador de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de a veces silenciar o ocultar determinados deseos, determinadas necesidades, determinadas experiencias, tiene como una cuestión, una carga, puede tener, no digo generalmente, pero puede tener una carga como opresiva para la persona, y poder decir, bueno, me gustaría hacer esto, o yo viví tal experiencia que me dolió, como poder poner en palabras y expresar eso, no importa a quién tengamos enfrente, pero pensando en redes de confianza, sean las familias, los amigos, amigas, o espacios de contención que encontremos, puede significar para esa persona como una apertura a un nuevo plano de libertad en su vida, ¿no? Como explorar otras condiciones y otras formas que quizás cuando uno no se puede o una no se puede reconocer esa vivencia, esa experiencia, bueno, un poco esa libertad queda más truncada en la vida cotidiana, ¿no? Más allá de trazarse objetivos y demás, la posibilidad de ponerlo en palabras me parece liberadora o sanadora para algunas experiencias y trayectorias de vida. Bueno, lo de Feli es parte un poco de lo que ella contó, pero también pensando en otros objetivos de vida, puede tener ese mismo efecto. Está re bueno lo que decís. Mirá, yo creo que cuando uno está atravesando alguna situación emocional, puede ser grave. Para cada uno, no sé, una pelea con una pareja, con un padre, con un amigo, para algunos puede resultarle algo, bueno, lo llevo bien, y para otros le puede generar mucha angustia, una angustia muy grande. Y termina quizás hasta siendo traumático esa pelea, esa discusión, quizás algo no estoy hablando de violencia, no sé, de un golpe, pongámosle, o en el caso, como contó Feli, de un abuso. Eso es más grave todavía. Entonces, lo que vos planteás, Jorge, es muy importante tener, o sea, si hago terapia mejor, pero si tengo un círculo donde yo puedo dialogar, hablar sobre esto, recién ahí, al liberarme de esto, voy a poder quizás pensar en la peluquería, como dije recién. Es muy difícil cuando uno intenta sobrellevar la angustia y intenta sobrellevar los proyectos personales, los sueños. ¿Se puede llegar a hacer? Sí, se puede llegar a hacer, pero por ahí en el proceso no lo puedo disfrutar. O se me hace muy difícil, o estoy haciendo el curso y me siento muy mal, me dan ganas de llorar. O fui a hacer ese, no sé, el ejercicio, fui a hacer, a cursar, o lo que sea. Siempre para mí el paso número uno para la libertad, o por lo menos desde mi punto de vista, es ¿cómo me siento? ¿Estoy angustiado? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Eso sería, en lo que dije recién, nuestras propias limitaciones. Creo que lo que más nos limita para cualquier cosa, para relacionarnos en general, estudiar o lo que sea en la vida, es la parte emocional. ¿Cómo estoy yo parado en ese lugar? Si yo pido ayuda y hablo con alguien, creo que es un importantísimo primer paso para luego ir hacia los otros lugares, ¿no? Como decía. Así que bueno, creo que acá, hasta acá, estamos bien. ¿Qué piensan ustedes? Yo seguiría 1:45 más, pero podemos hacer una segunda parte para desarrollar quizás una parte más práctica de seguir filosofando sobre esto. Así que bueno, para mí, cerramos acá, ¿les parece? Sí, dale. Han quedado como ahí varias aristas sí, abiertas como para que las pensemos, digo, sí. Y cuando retomemos, bueno, poder reflexionar también sobre nuestra propia vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Bien, nos encontramos con esta columna el próximo, el lunes, no, el siguiente, porque es cada 15 días a partir de las 12 del mediodía aquí en la radio de la Copi. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio.